Foco de atención, por supuesto, hoy y durante todo el fin de semana, además de hemos venido comentándoles los preparativos en torno a un fin de semana característico. Siempre en nuestra localidad, estamos hablando ya de 26 ediciones de la subida Ubrique, con cada año sus particularidades. Este, como conocerán, bueno, pues con esa novedad que llegaba a última hora en relación a que solo va a ser puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, no para el Nacional, como en el resto de ediciones. Y bueno, pues aparte de eso, además, una edición que regresa a su fecha habitual. Recordemos que la 25ª edición tenía lugar en verano, ya a finales de junio del año pasado. Fecha, bueno, posible, y que se pudo contar con esos días, al menos teniendo en cuenta el condicionamiento de la pandemia. Los dos años anteriores no se pudo celebrar, tanto por la propia COVID como, recordemos, en el año 2019, por la celebración de elecciones justo en el fin de semana en que estaba prevista la subida Ubrique. Y como decimos, llegamos a el día de hoy, en el que nos preparamos ya para poder disfrutar de esta prueba automovilística de nuevo en nuestra localidad, y vamos a conocer la última hora junto al secretario de Escudería Ubrique y director de carrera, Paco Galán. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, una edición que regresa a su formato, a sus fechas habituales. Y es cierto que, bueno, la gran novedad, evidentemente, viene marcada por el no ser puntuable y, por tanto, la ausencia de los pilotos del Nacional. Quería comenzar por ahí, Paco. ¿Esto varía mucho la organización o no tiene nada que ver? Aspectos organizativos para nosotros no varía nada. El estar en el Nacional o no, bueno, en este caso no sabíamos si incluso hubiésemos tenido menos inscripción. Y al fin y al cabo son 15 coches más. O sea, a nivel de montaje, de infraestructura y demás, el montaje es exactamente igual, porque igual corre Christian Brogger que corre Javi Villa. O sea, el riesgo del vehículo, una salida de pista, es el mismo. Así que a nivel, sobre todo, de seguridad, en tanto el tramo como sanitario, sigue siendo el mismo. Sí que es cierto que, y precisamente no por eso, la variación, el hecho de que no se puntúe en el Nacional, en el tema de los horarios, ¿no? Y lo que hubiese supuesto continuar con las características de los últimos años, con la participación, con esas mangas especiales dedicadas a los vehículos prioritarios, eso sí que hubiera influido, a nivel organizativo en la propia duración de la prueba. Eso sí. Bajarnos del campeonato de España ha sido consecuencia de que no se podían cumplir los horarios en el formato que la Federación Española tenía para las carreras. Ya en el mes de octubre tuvimos una reunión en Madrid con los organizadores y con la Federación Española, y ya allí se dijo. Nadie se opuso, todo el mundo entendía que la prueba en Ubrique tiene unas características, pues, está la entrada principal, está dando salida a temas de urgencia, a autobuses, a cambios de turno de centro sanitario y demás. Y como te digo, nadie se opuso. La sorpresa fue cuando solicitamos la exención de ese tema, no la denegaron. Hicimos otro intento ofreciendo otra manga de entrenamiento a los pilotos del Nacional el domingo solamente, quitando el tema del sube y baja de los prioritarios, y de nuevo tuvimos la negativa. Por tanto, no nos podíamos comprometer a hacer una carrera, una manga, sabiendo que casi prácticamente de antemano teníamos que suspender alguna. Entonces, está esa tesitura, que siempre una suspensión en este tipo le hubiese tocado a los pilotos del regional en este caso. No queríamos vernos en esa tesitura de tener a los pilotos reclamándonos a la organización cuando nosotros sabíamos que iba a pasar eso. Entonces, desistimos de ser puntuables en el campeonato nacional. Hay quien señala, bueno, ¿por qué si se ha hecho en estos últimos años, bueno, o por ejemplo, el año pasado y ya este año no? No, el año pasado se hizo y se consiguió salir, entre otras cosas, porque teníamos 58 coches. En el sábado terminamos 10 minutos tarde, 10 minutos más de la hora de corte. No hubo ningún incidente, algo realmente extraño, porque normalmente algún vehículo da un golpe o algún vehículo se avería. No tuvimos ningún golpe, ninguna incidencia, y en las simulaciones de carrera que hicimos nosotros, estimando ese texto escrito, que es lo que al final hemos tenido, ya de entrada sin incidente nos íbamos a las 7:30. Si hubiésemos tenido algún incidente, pues nos hubiésemos a las 8:00 y algo. Era realmente inviable. Porque hay el que tenemos, el tema de los prioritarios conlleva hacer una bajada, una subida y una bajada de una serie de vehículos que nos conllevaban para esos vehículos unos retrasos de 40 minutos cada uno. Entonces, siempre tenemos que prever unos tiempos para salir de autobús, lo que te he dicho antes, y entonces no era viable, la verdad sí no era viable. Así que, por tanto, podemos decir que ya el año pasado se estuvo al límite, al límite, y con mucha suerte, digo, por la ausencia de incidentes. Y además es muy interesante el dato que apuntas, ¿no? De esas simulaciones que hacéis, no es algo que calculéis a bote pronto, sino que, bueno, realizáis simulaciones con el número de participantes, la experiencia de, por supuesto, todos los años atrás, y lo que eso supondría en cuanto a tiempo. Imagino que, bueno, con unas incidencias habituales, así que si fuese un mal año, pues todavía peor, ¿no? Claro, ya que realmente hemos hecho una tabla de Excel con los tiempos, y ya solamente lo que introducimos, todos los participantes que estimamos, y automáticamente nos va dando los tiempos. Y realmente no siempre íbamos fuera de horario. De hecho, este año está la DGT está muy seria con esos temas, pues, debido al número de pruebas que hay y demás, entonces no quieren que se cedan los horarios de corte, porque es lógico que si tienen unos horarios hay que cumplirlo. O sea, es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene 2 horas y media para desarrollar la prueba. Cuando te pasa esas 2 horas y media ya tienes que suspender. Es que es una cosa lógica, no tiene más vuelta. Lo que no entendemos también por parte de la federación es porque a los implicados no le han preguntado. Hemos hablado con los pilotos implicados, la mayoría, y a ellos nadie le ha consultado si estaban de acuerdo en hacer una manga el domingo. Y la mayoría estaban de acuerdo. ¿Del Nacional te refieres, no? Sí, sí. O sea, los pilotos del Nacional estaban de acuerdo en el ofrecimiento que hemos hecho, que le hicimos de hacer una manga para ellos el domingo y quitar el sube y baja de los prioritarios. Lo que no sé es quién no ha querido preguntar eso o que no han querido sudar, entre comillas, su brazo a torcer. Entonces, pues, ante eso no podíamos. Ya no me puedo comprometer yo. Es como que tiene un catering y sabe que le van a ir la boda a 500 y le contratan para 200. No, ya, bueno, yo cómo voy a hacer esta boda. Si yo ya sé que voy a saber que voy a tener un lío. No nos metimos. De todas formas, incluso, digo, para los propios aficionados, el hecho de que dure tanto y de que haya tanto sube y baja de vehículos, lo que hace es que ya pierde la referencia, ¿no?, sobre cómo va la prueba, sobre claro. Y tanta duración, claro. ¿No? Eso digo en cuanto a los aficionados, pero y en cuanto a los que no les guste el automovilismo, pues ese fin de semana hace que las horas en que pueda interrumpirse el acceso o salida de la localidad, pues sea mucho mayor y todavía vea la prueba, bueno, pues con más distancia, ¿no? Claro, que es que el hecho de hacer esas mangas de sub y baja a mí también me imposibilitaba mucho a sacar los autobuses de línea, a sacar una urgencia, porque prácticamente estaba con parones, pero estaba todo el tiempo, sacaba 10 coches o 15, de vuelta a sacar otros 25 o 30, y prácticamente está liado continuamente y sin unos tiempos que necesitamos en Ubrique. Y eso aparte es muy cansino para el público. O sea, también decirte que en la reunión de seguridad en Cádiz, y allí la Guardia Civil nos indicó si el formato iba a ser el mismo, porque eso también conlleva un problema. Cuando ya la gente se empieza a cansar, pero si al que se meta en el tramo, por ejemplo, en el día del sábado, que el corte a las 11, se meta a las 9:30, a las 10 de la mañana, y sea a las 6 y las 7 de la tarde y vea que eso no va terminando, la gente empieza a cansarse y empieza a cambiar de sitio, o ya se empieza a echar a meterse por la carretera para irse porque está cansado. Y eso también hubiese provocado un problema de orden público, claro. Cuando la gente ya se te mete en pista, ya es un peligro que volvemos a lo mismo. Ya hubiese conllevado a lo mejor suspender la manga. Pues sí. Era completamente inviable. Por donde lo mirara, no era viable. Entonces, no se puede. Que se cambia el formato, que se hace de otra manera. En cuanto sabemos la posibilidad, se haría de nuevo campeonato de España. Es lo que te iba a preguntar precisamente ahora. Si esto es reversible. Yo espero que sí. Ya las decisiones las toma la Asamblea de la Federación y la Comisión de Montaña. Y si hay algunas pruebas que les permiten hacerla en un día, porque no tienen los permisos para hacerla en dos, pues yo entiendo que para nuestro caso pues habrá que buscar la fórmula o desarrollar la carrera. Además, supongo que también, ¿no?, a nivel de la federación, digo, porque los propios pilotos, al menos es lo que trasladan cada año, el deseo de venir aquí a Ubrique por la gran cantidad de aficionados, por el trazado, por la organización, o sea que ese deseo está ahí y es una de las pruebas más valoradas, ¿no? Sí, por eso decía antes que no entiendo por qué realmente, o los implicados, o perjudicados, o los que llevan ese formato, como no se les ha preguntado. Yo entiendo que a los implicados, a los que hay que preguntarle. Ustedes, aquí no se puede hacer de esta manera, a usted no le importa hacer esta acción que ha propuesto el organizador. Pues sí, es que se hubiese arreglado en 5 minutos. Se hubiese estado arreglado en 5 minutos. Además, no son 100 pilotos para poner de acuerdo a 100 pilotos. Son 15, 20, todo más. Señores, ¿qué les parece esto? ¿Sí o no? Se vota. Y para adelante, te digo, y la gran mayoría que yo he hablado no estaban en desacuerdo de esa opción que propusimos. Entonces, pues entiendo que a lo mejor para este año próximo, pues volveremos a hacer las gestiones y a ver qué nos dicen. Pues estaremos pendientes ahora, evidentemente, ¿no? Centrado ya en este fin de semana con las características competitivas que tocan este año. Y que en cualquier caso, como decíamos, a nivel organizativo varía poco, sobre todo por el tema de la propia duración, que era el gran obstáculo. Ese hecho de que... Se han mantenido los horarios exactamente igual. Lo digo por si alguien cree después. Hemos mantenido exactamente los mismos horarios que para el formato de Campeonato de España, para realmente demostrar que en ese tiempo, haciéndolo en el formato normal, se puede desarrollar la carrera sin problemas. Pues si te parece ahora vamos a recordar enseguida cuando los cortes de carretera y demás, pero decía sobre el hecho de que no sea puntuable para el Nacional, ¿de qué forma creéis que va a afectar en cuanto a número de público en el trazado? Hombre, aquí en esto hemos perdido, como yo digo, hemos perdido las dos partes, tanto la variación, la parte de defender el Campeonato de España como la parte de nosotros. Entiendo que a lo mejor no se va a congregar la cantidad de público que venía otros años, pero bueno. Aparte también tenemos algo de lluvia el sábado, después de también que haga creer que venga algo menos público. En eso nunca se sabe, porque lo mismo si no hay ningún evento en la provincia y demás, pues tenemos gran cantidad de público. Por cierto, todo lo tenemos preparado para que venga gran cantidad de público. Como ven otros años. No está en nuestra mano. Que digo, el tema de la lluvia, que antes no lo mencionábamos, pero es verdad que con el formato del año pasado, fue con temperaturas muy altas, buen tiempo, estábamos a finales de junio, este año con lluvia eso hubiese retrasado más, está claro, también la propia celebración. Está claro, siempre con lluvia normalmente los vehículos corren menos, pero también hay más riesgo de salida de pista. Y pues encima no todo indica que podamos tener algún retraso, entonces todavía hubiese sido más contraproducente hacer el formato de los prioritarios. Así que hubiese sido, como decimos, un añadido desde luego a lo que podía durar, lo que puede durar una subida. Bueno, pues todo esto ya decimos, sobre público hemos hablado. Sobre medios de comunicación acreditados, también se nota, ha descendido, menos expectación por no ser puntuable al Nacional. Sí, algunos menos vienen. También todo está, ya hoy en día está todo mucho por temas de redes sociales y por comunicados de prensa, y por lo que me dice el jefe de prensa, pues hay un montón de medios acreditados. Vamos a seguir haciendo la retransmisión también por streaming, lo que más realmente más impacto tuvimos el año pasado, y esperamos que la retransmisión también tenga una gran afectación este año. Pero bueno, te digo, a efectos de comunicados de prensa y demás, la cosa está funcionando muy bien. O sea, están solicitando a jefe de prensa los comunicados, montones de medios, que realmente no se desplazan lo que te piden en la información ellos para publicarla. Y en cuanto a reservas, ocupación hotelera y de casas rurales en el entorno, ¿qué os llega? Lo que me llega es que está bien. El tema de la lluvia sí ha echado a alguien para atrás, claro está. Bueno, lo mismo un fin de semana con buen tiempo que un fin de semana con lluvia. Pero eso ya no está en nuestra mano, ahí ya nosotros, no depende de nosotros. Entonces, algo se va a resentir, creo que más por tema de lluvia que realmente por el tema de la carrera. Porque todo el mundo quiere venir a Ubrique, lo que estabas hablando antes y es lo que le gusta a todo el mundo. Además, sobre la participación, ya si entramos en el plano deportivo, veíamos, ¿no? Ya una vez que se cerraba esa inscripción, se conocían la lista de inscritos, la lista de participantes oficial, 69, más los 15 que decíamos que hubiera habido del Nacional, pues la inscripción hubiese estado, como en otros años, ¿no? Sí, vamos, de hecho, vamos a tener más inscripción que el año pasado. Vamos a tener más inscripción que el año pasado, entonces por ese caso estamos contentos, la verdad. No parece que sea una mala lista. Por ejemplo, en Algarve hubo 38, creo recordar, y pues casi prácticamente 70. La verdad, creo que está bien, y no creo que este año, como se está poniendo el tema económico y demás, no va a haber muchas inscripciones en los campeonatos. De hecho, este fin de semana hay una prueba en Asturias que también suele tener muchos inscritos y tiene 47 inscritos. O sea que realmente con 70 creo que la inscripción está muy bien. Sobre todo, además, como decías, ¿no? En la situación actual, por el tema económico, por todas las circunstancias de regreso de la pandemia, todavía las participaciones previas, todavía esto tiene que recuperarse, pues por tanto, satisfechos, ¿no?, con el número de inscritos, con todos esos condicionantes. Sí, La verdad que sí. Llevamos el 19 por las elecciones suspendidas, el 20 por la pandemia, el año pasado cambio de fecha, y llevamos unos años que vamos de rebote en rebote. Entonces, a ver si ya nos vamos normalizando nuestra fecha y esto se va, pues volvemos a la normalidad tan tan deseada, y la cosa va en un curso normal. La verdad que sí, sorteando obstáculos en los últimos años, pero ahí sigue la continuidad de la subida, y esto mide también su fortaleza. Este año decimos 69 participantes, de los que 22 son ubriqueños. La verdad es que en los últimos años, en las últimas ediciones, es el número de participación ubriqueña récord que se viene repitiendo, pero con 69 participantes en este caso, lo cierto es que un gran peso va a tener en esta edición, decíamos un tercio de todos los participantes. Sí, ese era otro tema, que el tema de los prioritarios, el Campeonato de España también, entre comillas, casi nada da problema, porque los derechos de la inscripción son bastante más altos. También se exigía un pago por un pasaporte técnico, y pues al piloto prácticamente se le iba la inscripción a 400 euros, mientras el Campeonato de Andalucía está en 195. Eso ha hecho también que tengamos más pilotos de aquí de la localidad y del Campeonato Andaluz, y la inscripción que sea más alta que el año pasado. Cuando al piloto le cuesta más hacer la carrera, pues hay muchos que se lo piensan, porque los presupuestos están más cortos y se plantean hacer unas carreras u otras, y en este caso el año pasado, por ejemplo, no había esa cantidad de pilotos de la localidad. Uh-huh. Entramos con los últimos preparativos. ¿Qué queda, Paco, a estas alturas de de lo que es este fin de semana ya comenzando? Pues que ahí terminando de montar el puzzle. Vamos a montar ahora la parte de la mañana, las verificaciones técnicas. Vamos a montar lo de la ceremonia. En función de cómo vaya el tiempo, veremos si se va a poder hacer o no, en función de la cantidad de lluvia que caiga. Y terminar ya los últimos retoques del tramo para mañana por lo menos. Esta noche terminamos la salida, montar todo lo que vaya de salida y publicidad, para que mañana por la mañana esté todo listo y ya no solamente lo que tengamos sea que repartir a los comisarios y iniciar la carrera. El tiempo, hablábamos anteriormente de esa previsión de lluvia, sobre todo para mañana sábado. Esperemos que el domingo también esa previsión, bueno, en este caso sí que se cumplan, porque descartarían en principio los chubascos, pero ¿cómo afecta a la organización el tiempo? No sé si algún añadido más. Tenéis experiencia de todas formas, porque bueno, excepto el año pasado, los anteriores, recuerdo que con presencia de la lluvia. Agua, sí, sí. No, más precaución, sobre todo más precaución, porque puede haber salidas de pista a los vehículos y hay que tener más cuidado con el público, pero a efectos de montaje, pues exactamente igual. O sea, siempre te entorpece la lluvia, está claro, pero a efectos de montaje y demás es lo mismo, solo el incordio que te ocasiona la lluvia. Estamos como los cofrades en Semana Santa, mirando los partes meteorológicos y mirando, a ver cómo van evolucionando. El domingo parece que ya no llueve. El sábado también parece que ha bajado. Sí, sí. Había unos picos ahí de agua más altos y eso parece que han bajado. Y así más la preocupación tenemos a ver cómo va a estar esta tarde, la parte de la tarde. Que si hay una llovizna leve, pues haremos la ceremonia, porque se han comprometido un montón de pilotos que la quieren hacer. Y bueno, si la lluvia no es muy intensa, pues pasaremos el trago de la poca lluvia esa y la haremos. Ahora vamos a repasar los horarios rápidamente. Antes, sobre el recorrido, ¿alguna novedad, alguna variación? El año pasado se introdujo esa zona del Instituto Las Cumbres, pero ¿se vuelve o no a lo que fue el recorrido original? No. Seguimos con el trazado nuevo. En el recorrido se solicitó a carretera y nos han reasfaltado la recta de Santa Lucía y una parte ahí un poco más arriba de Socometal, que la verdad era muy peligrosa para los vehículos, porque ahí había un salto muy grande y sobre todo los coches muy bajos, los pilotos prácticamente casi pegaban algunos con el casco en el techo. Entonces se hicieron las gestiones y la verdad que la Junta de Andalucía atendió requerimientos que le hicimos y se ha hecho, se ha faltado, y la verdad que ha quedado muy bien. El trazado, te digo, es el que se optó el año pasado, porque entendemos que es más de pilotaje que la recta hacia la gasolinera, que también no ocasionaba más problemas, porque arriba llegaban vehículos a 160, 170, sí. Y siempre más problemático. O sea, ahora los vehículos entran a una velocidad más baja y es más de mano, es una parte más de piloto, de conducir. Y además que le ha gustado a la mayoría de los pilotos y seguimos con el trazado ese. Pues todo eso sobre el recorrido, y ahora sí, nos quedamos con el programa horario. Muy atentas a las personas que nos estén escuchando, tanto porque quieran estar presentes en la prueba, como porque quieran salir o estén pendientes de salida, entrada, Ubrique. Nos vamos a quedar con esos cortes de carretera, qué hora es, a qué hora son, tanto mañana como el domingo. Por ejemplo, cuanto a hoy viernes, Paco, decíamos lo primero, bueno, pues las verificaciones técnicas que llegarán a partir de las 5:30, ¿no? Sí, las 5 recogen documentación. Y a las 5:30 empezamos con las verificaciones técnicas optativas. O sea, aquí en el campeonato andaluz las verificaciones técnicas son todas el sábado, pero por el tema de la ceremonia pues pusimos una optativa para que los pilotos que quisieran venirse ya el viernes las pasaran y después fuéramos a la ceremonia. Esperemos que sea la mayoría, para así el sábado por la mañana tener el mínimo de coches de para verificar que ya se harían arriba en la explanada anexa a la Plaza de Toros. En este caso sí que son esta tarde, digo, en la Plaza de las Palmeras. Sí, la Plaza de las Palmeras esta tarde. A las 9 seguimos esta tarde. En principio esa ceremonia, o incluso se podría adelantar a las 8 en función de las previsiones meteorológicas. Así, estamos mirando, y si vemos que hay una ventana ahí de que la lluvia pare un poco, pues avisar rápido a los pilotos y hacerla un poco antes. Ahí dependemos de cómo venga el paraje del tiempo, cómo venga el parque meteorológico, sí. Recordemos que esa ceremonia consiste en el recorrido, ese paseo que se haría por lo que es toda la avenida de España. Y bueno, va a ser de 8 a 9 dependiendo del tiempo. Incluso se podría cancelar, como nos comentabas, dependiendo de la intensidad de la lluvia, ¿no? Sí. Está claro, porque sí, toca mucha agua, la verdad es que ya no luce. No luce la. Ahí, tanto a nivel de los pilotos como a nivel del público. No es cuestión de ver una nube de paraguas y ponerse ahí chorreando todo el mundo. Con una llovizna, pues sí, es más llevadera y se haría mejor. Así que habrá que ver dependiendo de la meteorología, pero en cualquier caso, a partir de ahí los vehículos quedarían ya en el parque nocturno allí en la Plaza de Toros, que por cierto esperemos que no llueva mucho, digo, por que no deje tampoco en malas condiciones la propia Plaza de Toros, ¿no? Sí, tenemos el plan B, que es ponerla en los vehículos. ¿El botellódromo? En el botellódromo, y siempre tenemos un plan B, entonces aquí lo haríamos de esa manera. Veremos cómo está el piso de la plaza, si ha drenado. Y si ha drenado y solamente está mojado, pues no creo que haya problema en meterlos en la plaza. Sin entrar mucho en el ámbito técnico, pero hablando de las verificaciones, ¿hay alguna modificación normativa que haya que tener en cuenta para este año así destacada? No, solo a nivel que se han creado unos grupos, porque a partir del año pasado se quitaron el tema de los grupos, grupo E y el grupo L más, y se está tomando el formato de la Federación de la FIA, que ha creado un programa, ha desarrollado un programa y en función de las características de cada vehículo, se le meten a ese programa los datos de cada vehículo y que genera un número, un PF que se llama, y cada vehículo, pues, entre comillas, pelea con los vehículos que tengan un PF similar al suyo. Entonces se vio el año pasado que había, sobre todo los PF más altos, los PF bajos son los vehículos más potentes y los PF altos son los vehículos menos potentes. Se vio que la franja de los vehículos menos potentes había mucha diferencia. Ahora podía haber un vehículo muy pequeño compitiendo con uno con mucho bastante más potencia. Y ahí eso lo han subdividido. Al final hay 12, podemos decir 12 categorías en función del PF. A nivel técnico esa es la única diferencia que tenemos. 12 grupos, pero aparte de los propios torneos, pues la competición que va a estar ahí en torno al campeonato de montaña de turismos y de monoplazas de Andalucía. Sí, siempre dividido. PF se aplica solamente a los carrozados, a los turismos, y después están las monoplazas, que engloba barquetas y CM. El año que viene, al parecer, también se va a hacer el PF, que también a las barquetas y a los CM. Van a desarrollar el programa también para ese tipo de vehículos. Y eso siempre dividió lo que es los monoplazas con lo que son los turismos carrozados. Pues después de este paréntesis, porque nos referíamos a las verificaciones, nos vamos ya a mañana sábado, digo sobre todo horarios, muy atentos nuestros oyentes, el corte de carretera que llegará mañana sábado, ¿a qué hora? El sábado cortamos a las 11 y comenzamos la primera manga de entreno a la 1. Es otra también a colación de lo de los prioritarios, íbamos siempre ahí fatal de tiempo, teníamos que empezar a repartir a los comisarios de ruta con la carretera abierta, el autobús organizado ocasionaba unas colas grandísimas de coches. Entonces este año pues vamos a poder repartir los comisarios con la carretera cerrada, que siempre es más ágil y se hace todo más rápido que con una carretera abierta al tráfico. Y en esas dos horas que vamos a tener desde el corte hasta el inicio, pues vamos a poder hacer las cosas también más tranquilas. Hay que decir que el corte de carretera, por ejemplo, es el mismo que el año pasado, también a las 11, ¿no? Exactamente igual. Como te he dicho, los horarios hemos conservado, los horarios que se iban a aplicar para el Campeonato de España se han conservado para hacerlo para el Campeonato de Andalucía. Para que también realmente nos sirva de... Cuando íbamos a estar diciendo que no daba tiempo y ahora fuéramos a poner un horario más extenso para el Campeonato Andaluz que para el Campeonato de España. Los horarios de corte son exactamente los mismos. Entrenos a la una, la segunda manga a continuación. El tiempo que se les da de asistencia, unos 20 minutos, y seguimos a la segunda de entreno, y para la tercera, que ya sí es la carrera número uno, pues igual, después de la bajada de los entrenos dos, pues se le dará un tiempo de asistencia y haremos la primera carrera oficial. Yo sé que esto es complicadísimo, Paco, como cada año, pero la previsión que tenéis, ¿para cuándo podría haber finalizado la competición y, por tanto, la reapertura de la carretera del sábado, para cuándo? Por la simulación que hemos hecho, pues sin incidente de consideración, pues estamos en creemos que sobre las 6:30. Sobre las 6:30, la reapertura de la carretera. Correcto. O sea que media hora antes, a lo mejor, la finalización de la carrera. Sí. Y pasamos al domingo. Cierre de carretera el domingo, ¿a qué hora? 7:30. A 7:30 de la mañana, también la misma hora de ediciones anteriores. Exactamente. Y en ese caso... Inicio. Sí, sí. En ese caso, bueno, inicio de entrega oficial es 9:30. Y en este caso, bueno, a la inversa, como siempre, un entreno oficial y dos mangas de carrera. De carrera, correcto, el domingo en un entreno y dos carreras. Y esperemos que ya el tiempo esté medio bien, imaginamos que la primera manga pues estará todavía a lo mejor la carretera húmeda, porque si se prevé lluvia por la noche, pero bueno, ese es otro aliciente también para los pilotos, a ver qué ruedas montan, claro, para ver qué tiempo pueden sacar. Eso también complica eso, pero lo complica a los pilotos. No es lo mismo ya que esté lloviendo a que pueda estar el piso húmedo. Y como tienen la primera de entreno, pueden ver ahí realmente cómo está el asfalto y ver la adherencia que tienen en función de las ruedas que monten. Y por cierto, ya sobre lo que es la propia labor, como director de carrera, Paco, ¿cuándo se declara carrera, en este caso... sobre el asfalto ya mojado, ¿hay unas especificaciones distintas o no? Hay especificaciones distintas cuando hay marcajes de neumáticos. En el Campeonato de España hay marcajes de neumáticos. Entonces, si declaran la carrera mojada, ya el piloto puede poner el neumático que quiera, aunque no lo tenga marcado. Si se declara en seco, tiene que montar los neumáticos marcados. Pero en este caso, Campeonato de Andalucía, no hay marcaje de neumático. Yo declararé mojado el sábado, pero bueno, eso es a efecto de una información al piloto. Pero bueno, el piloto claramente va a tener que estar lloviendo. El tema de la declaración en mojado en seco es a efecto de los marcajes de neumático. Y afectaría a nivel nacional, así que en este caso, este fin de semana, desde luego, no. Pues también no, este fin de semana. Este no. A tener en cuenta también ese aspecto, o sea, a nivel competitivo. Y por último, por tanto, ¿cuándo podría finalizar la competición? El domingo, la prueba, y reabrirse la carretera. ¿Qué horario tenéis previsto el domingo? La simulación hemos hecho está sobre las 2:30. Calculamos que ya estén los vehículos abajo sobre las 2:30. Y que a esa hora ya pueda reabrirse la carretera, 2:30. Reabrirse la carretera, sí. Muy bien, pues todo eso en un resumen rápido de lo que va a ser este fin de semana. Antes de finalizar, Paco, porque además entendemos que todo es una vorágine estas últimas horas previas a la organización de todo este fin de semana de Subido Ubrique, evidentemente, como cada año. Así que sobre el dispositivo de seguridad, ¿sí te parece? ¿Qué podemos apuntar este año? Pues que es exactamente el mismo. Tenemos dos UBI medicalizados, dos ambulancias de traslado, para en caso que haya un incidente y tenga que salir la UBI, pues no parar la carrera y seguir siempre teniendo una en la salida, para si por si hay algún incidente, colaboración de la Guardia Civil, de los bomberos, Protección Civil, que nos vienen de varias poblaciones, a nivel de montar de seguridad, bueno, aparte de los comisarios de ruta y los que estamos con la organización, es exactamente el mismo. Exactamente el mismo que si hiciéramos, porque los coches corren igual, o sea, no... no distinguen no el campeonato. Igual los 70 que tenemos que los que hubiesen venido si hubiésemos sido campeonato de España. Entonces en ese tema no se puede rebajar, no podemos bajar la guardia en caso que tuviéramos algún incidente. ¿Número de comisarios e integrantes de organización repartidos? Pues así, por lo pronto son 25 comisarios de ruta, oficiales somos 35, Protección Civil 30, voluntarios, unos 10 voluntarios aparte para los puntos así más conflictivos, Guardia Civil, por tema de seguridad, realmente no nos comunican hasta poco antes del inicio, pero bueno, calculamos más o menos el mismo número que el año anterior. Todo ello, en relación a la organización de la prueba que llega de nuevo este año, 26 ediciones, nada menos, y bueno, pues a disfrutar, esperemos que el tiempo desde luego acompañe, por lo menos el domingo. El sábado está claro que las previsiones dan inestabilidad, al final todo depende, es cierto que bueno, puede abrirse ahí un paréntesis, nunca se sabe, con la previsión meteorológica, o lo contrario, puede caer un chaparrón bueno, veremos qué ocurre a última hora. De todas formas, bueno, pues disfrutaremos todos, por supuesto, de esta subida Ubrique. Recuerden que Radio Ubrique les ofrecerá la retransmisión durante ambas jornadas, como es toda una tradición. Y nada, Paco, no sé si hay algo más que apuntarnos, un mensaje que lanzar a la audiencia. Pues solamente que respeten las indicaciones de la organización y que se coloque el público en zonas que no tengan peligro. Eso principalmente, de que con eso ya tenemos ganado mucho, porque ya otro tema, bueno, pues esto es un deporte de riesgo y el piloto sabe lo que tiene entre manos, y si tiene un incidente, pues bueno, eso ya se nos escapa a nosotros, pero lo que realmente nos preocupa es que el público esté colocado en su sitio y eso nos quita muchos quebraderos de cabeza. Claro que sí, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Además existe experiencia, más que experiencia, desde luego nuestra localidad después de tantos años, y con el deseo de que haya el menor número posible de incidencia nos vamos a quedar. Ojalá que sea así, lo podamos contar en el cierre de la retransmisión a eso del mediodía del domingo. Pues Paco, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado y nada, seguiremos hablando, si te parece, a lo largo de esas retransmisiones, tanto mañana sábado como el domingo. Paco Galán, secretario de Escudería Ubrique y director de carrera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.